En Misiones, el gobierno y los gremios docentes discuten temas salariales. Una serie de sindicatos docentes minoritarios cortaron el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, Paso Posadas Encarnación. Y a raíz de esto se vinieron dando diálogos entre el gobierno y los gremios docentes. ¿Qué se está buscando? Equiparar el sueldo testigo de maestro de grado a 20 horas de nivel medio, ya que estos trabajan 25 horas semanales. Elevar la cantidad de puntos de los preceptores y secretarios, ya que estos trabajan 30 horas semanales, e incorporar a los cargos de las escuelas técnicas y elevar en un 30% la cantidad de puntos de nivel primario y secundario. La diputada nacional y secretaria general del gremio de mayor representación de la provincia de Misiones, Stella Maris Leberberg, confirmó que también se planteó el reclamo para la creación de nuevos cargos, y esto no comentaba. Estamos ante un momento muy importante, que es la decisión política que ha tomado el ingeniero Rovira como presidente de la legislatura de habilitar una discusión de la grilla salarial, grilla esta que lleva 17 años, es decir, hace 17 años que los docentes sufrimos una desigualdad, una desproporción en los valores índices, producto de los puntajes que fueron establecidos en aquel proyecto y que lamentablemente generan una enorme desigualdad en el escalafón docente. Porque si bien UDPM había obtenido esta expresión de voluntad, la misma generosidad la trasladamos a los otros gremios de representación sindical para que juntos podamos unificar los criterios, porque seguramente habrán muchos proyectos y que seguramente va a permitir, insisto, dar equidad, continuidad, secuencia respecto de cada uno de los cargos y respecto de del escalafón docente, que debe ser respetado desde el cargo inicial hasta los cargos jerárquicos y superiores. Desde Posadas, Misiones, informó para Farco Satelital Carolina Villaneda, desde FM El Libertador.